lo sensual. Y vos zarpada, mamada, te mareas. Racha. Todas las manitos arriba como yo. Todas las manitos arriba como yo.